del municipio de Flandes, le damos la palabra al ingeniero Julián de Infraestructura del municipio. Muy buenas tardes, alcalde Teleforo Bernal, demás presentes, gracias a la comunidad que se acercaron a esta pequeña inauguración. Realmente para nosotros como municipio, como alcaldía, todas son obras, no hay obras ni grandes ni pequeñas. Miramos es el beneficio o el número de los beneficiarios de las personas. No solo son aquí de la calle de las Discocherías, sino toda la San Luis, que son los beneficiarios de estos hermosos separadores que alguna vez se los quitaron. También agradezco, yo creo que ha sido gestión de la comunidad, de que los demás separadores los han pintado y los han adecuado de tal forma que todos queden uniformes. Les agradezco que la vía prácticamente quedó uniforme. Y ver lo pendiente de lo de los postes del alumbrado, se les escuchó la petición de parte de ustedes y la calle de las Bizcocherías va a seguir tal como está, con las farolas que tiene actualmente, pues a petición de ustedes se les escuchó y por parte del señor alcalde nos reunimos con los de la concesión y el sector que quedó ya con la postería va a quedar con las lámparas que lo necesitan en el sector allá de la esquina que lo solicitaron, pero este sector va a quedar con las lámparas que quedaron muy hermosas para ustedes, para que siga caracterizándolos a ustedes como la calle de las Bizcocherías y que sea para vistosa para los demás turistas. Esta obra fue por el valor de inicialmente 10 millones de pesos. Ahorita se acaba de firmar el otro sí, para adecuar y arreglar los separadores de la avenida de los alcaldes, que también se les instalaron unos postes, pero este contrato ya prácticamente se va a liquidar y ya se terminó. Por lo anterior, los recursos fueron prácticamente con un total de 15 millones de pesos. Agradezco y que los disfruten y gracias por su presencia. Muchas gracias al ingeniero. Le damos la palabra al doctor Luis Carlos Díaz, de la Fundación Buen Vivir. Buenas tardes a todos los asistentes, a los secretarios de despacho, a la comunidad en general que nos ha permitido esta tarde estar acompañándolos acá haciendo entrega de una obra que la comunidad necesitaba. La Fundación Buen Vivir ha venido acompañando esta administración y hemos visto que por primera vez en Flandes, y así lo hemos denominado en nuestro proyecto y le hemos dicho, y hoy se lo decimos delante de ustedes al señor alcalde, es el líder del cambio social. Y lo hemos denominado líder del cambio social porque ha invertido en obras sociales importantes. Pero como lo han criticado de que no había obras de infraestructura, hoy él ha tomado el atrevimiento y lo estamos haciendo y le hemos hecho ya a través del transcurrir de esta semana, donde ha hecho obras importantes de beneficio para la comunidad. Yo creo que esta obra que estamos entregando hoy, con estos separadores tan hermosos que quedaron, es una obra de infraestructura que necesitaba el municipio. Y hemos visto por lo menos obras en las veredas. Hoy acabamos de entregar una obra muy importante para los niños en el CEI, en el centro infantil, que quedó muy hermosa y que es de beneficio para la comunidad. Entonces, nosotros vemos que además de las obras sociales, también el alcalde está haciendo obras importantes de beneficio de la comunidad. Por eso también hemos implementado a través de la Fundación Buen Vivir, y los quiero invitar a los que no han aprovechado todavía, para que se unan al proyecto Ver para Creer. Ver para Creer, y lo hemos denominado así porque le estamos dando gafas a las personas que lo necesitan. Este fin de semana hicimos cerca de 80 consultas, y son 80 gafas que vamos a entregar totalmente gratis. Y la hemos denominado Ver para Creer, porque es que mucha gente en Flandes no cree. Pasa como cuando hicimos con lo del adulto mayor, que estaba dándome las prótesis dentales. Entonces mucha gente no creía y no se había afiliado, y cuando comenzamos a entregar ya habíamos cerrado el programa y entonces se quedaron por fuera. Entonces por eso hoy les decimos a ustedes que nos acompañen, que crean que este señor alcalde viene trabajando. Yo creo que en esta época la mayoría de los alcaldes están de vacaciones, pero él está aquí frenteando, colocándole la cara a las cosas, y hoy está entregando una obra importante para beneficio de la comunidad del barrio San Luis. Entonces, muchas gracias, señor alcalde, por su esfuerzo y nosotros seguimos en la lucha. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.